Hola a todos los amigos y amigas que quieran comenzar a programar. Primero que nada les doy la bienvenida a este blog que habla principalmente del lenguaje en C. Bueno, comencemos. Cuando buscas una aplicación que lleve a cabo una función determinada y no consigues encontrarla, te enfrentas a un triste hecho. El programa aún no existe tal cual tú lo estás buscando. Bueno, ¿qué puedes hacer en este caso? Puedes sentarte, llorar y esperar a que alguien más programe esa aplicación. O puedes hacerla tú mismo. ¿Cómo? Pues aprendiendo un lenguaje de programación y creando desde cero el programa deseado. Si decides emprender este camino de autoaprendizaje, podrás ir consultando este blog, ya que te servirá de mucha utilidad. Y quién sabe, tal vez algún día podrás ver tu programa publicado en alguna página reconocida. No me hables en chino. ¿Qué es eso de programar? Te explico. Tu ordenador es una máquina que acepta y ejecuta órdenes. Estas órdenes pueden ser tan simples como escribir una neta en la pantalla. A, B, C, D, E, etc. O calcular una suma. Y puede tener varias formas, dependiendo del lenguaje empleado. A tu ordenador no puedes decirle lo siguiente. Ordenador, quiero que me bajes esa caja de la estantería, la roja de la derecha. No lo entenderá. En cambio, si escribes en ceros y unos, probablemente y tal vez te entienda algo. Ceros y unos, código máquina, el único idioma que sabe hablar un PC. Para nosotros no es práctico hablar así, con lo que recurrimos a lenguajes artificiales, que no son más que versiones simplificadas de nuestro idioma. La frase inicial se aparecerá entonces a algo así. Caja, punto, bajar. Se abre paréntesis. Estantería roja 3, cierra paréntesis, igual, verdad, punto y coma. Es algo feo y complicado por el momento, sí, pero es mucho mejor que escribir ceros y unos, ¿no te parece? Esos puntos, espacios, puntos y comas y paréntesis sirven para delimitar exactamente lo que se quiere decir a la máquina, al igual que ocurre al escribir fórmulas matemáticas. Todas las líneas de órdenes conforman lo que se conoce como código fuente, las entrañas de un programa, para convertirlo en un programa ejecutable. El código se compila, esto es, se traduce a código máquina, si no hay fallos o problemas, también conocidos como bugs, y entonces el programa se abrirá normalmente. Hay cientos de lenguajes de programación, y, al igual que ocurre con los idiomas humanos, muchos tienen pocos hablantes. Los hay que jamás han salido de las universidades y empresas donde los crean, mientras que los más populares, por el contrario, se enseñan por doquier y cuentan con amplias comunidades de usuarios. Para crear aplicaciones de escritorio, los lenguajes más comunes son C, C++, Java, Python, Visual Basic y Delphi. Su estilo es muy parecido, por lo que pasar de uno a otro requiere menos esfuerzo que hacerlo. A continuación, lo básico para aprender a programar en C. El lenguaje en C es uno de los más antiguos, se desarrolló en los años 70, pero sigue siendo muy potente gracias a su simpleza. Aprender a programar en C también es una excelente forma de ingresar a lenguajes más complejos. Además, el conocimiento que ganas te será útil en casi todos los lenguajes de programación y puede ayudarte a desarrollar aplicaciones. ¿Ya te aburriste de escuchar mi podcast? ¿Ya quieres comenzar a programar? Ok, comienza desde cero, con este blog, donde te muestra dónde puedes descargar un compilador y los programas más básicos, para que vayas familiarizándote con el lenguaje en C. De mi parte, esto es todo, y gracias por escuchar mi primer podcast. Saludos.